El Consejo Deliberante en el Poder Legislativo Local. Y primero agradecerte, Juan Domingo, no por hoy, sino por todo el año, cada vez que recurrimos a vos, siempre estuviste, o sea que te agradezco por eso. Año intenso, Sí, ¿o no? bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes, realmente, y lo he charlado con otros colegas de ahí, concejales, y me ha dicho que siempre el tratamiento, independientemente de la pertenencia política, siempre es respetuoso y siempre es ameno venir a esta radio. Bueno, y buen día para Pablito, que está allí, Mariana, y bueno, Fue parte de independientemente, tu equipo también, Pablito, exactamente, sí, Ahí en el está, programa de 20 verdades. Ahí Y bueno, está, por supuesto, saludar también Bueno, a fue toda la audiencia. uno de los balances del año, las 20 verdades del programa radio, fue uno de los aspectos positivos, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que los concejales tienen varias funciones, digamos, administrativa, legislativa y política. Y siempre es importante la cuestión política, creo, tener una actividad partidaria. Hemos hecho el programa de radio, pertenezco también a una agrupación política que se llama Argentina de Pie, y que también le dimos una suerte de continuidad a ese programa radial con una radio por streaming que se Sí, llama. te seguimos, está Sí, bueno. y la verdad que bueno, que todo sirve y por más que por ahí seamos un poco improvisados y nos metamos en ambiente tal vez que no son los Pero nuestros. es un buen momento para hablar de peronismo, y más teniendo en cuenta que tenemos un resultado que se dieron en unas elecciones. Sí, sin duda ahí, bueno, lo charlábamos fuera de micrófonos, ¿no? Hay una crisis producto de las elecciones, de los resultados, de llámese tirón de orejas, otros dicen cachetazo, otros dicen golpe duro, de esos acá a la pera. Creo que eso genera, no sé si la palabra es una crisis, pero una profunda reflexión en cuanto al escenario político. Y yo soy alguno de los que piensa de que hay que reconstruir el justicialismo. Muchos suelen hablar de que la política ha cambiado, de que los métodos y las cuestiones son anticuadas y que hay que reformular y en esa reformulación plantean otras cuestiones de militancia, más marketineras. Yo no es que piense lo contrario, creo, pero lo que pienso es que hay que también volver a las bases. Creo que la reconstrucción del peronismo se basa en plantear y ver cómo el justicialismo se organizó en toda su vida política y encontramos literatura y demás, que sí que hay que aggiornarla, sí que la nueva tecnología, pero no descartarlo de anterior. Entonces creo que el peronismo sí o sí tiene que empezar a reformular a lo que llamaba Perón los cuadros justicialistas. Hay una crisis dirigencial importante, hay un desgaste también de los dirigentes que conducen. Y creo que hay un gran vacío y como vos decís, de una u otra forma también eso implica que quienes pertenecemos a la masa o quienes pertenecemos, por ahí tenemos un cargo, nos animemos también Igualmente, me dijiste fuera del aire y algo que coincido y que yo lo dije en su momento, por eso coincido con vos. En la masa justicialista hay un gran limbo de decir, Exacto. che, estamos acá, no estamos siendo representados por una figura, no sé si la figura o el movimiento en sí, y está ese duda, ese enojo con compañero, cada vez más dura que el enojo con un rival Sí, político. sin duda. Bueno, como te decía, en los elementos de la conducción de Perón, digamos, establece conductor, cuadros intermedios y masa. Creo que el resultado electoral ha hecho que muchas veces la masa empiece a criticar a los conductores y lo que naturalmente sucede es que cuando un conductor u otro se desgasta o no tiene la suficiente representatividad, los conductores empiezan a reemplazar a los... Perdón, los cuadros políticos empiezan a reemplazar a los conductores y resulta que no tenemos cuadros preparados que tengan ni la influencia ni la construcción política necesaria como para reemplazar a esos conductores. Entonces, A veces se le cortan los espacios también, exacto. Sí, a ver, en política nadie te regala nada, por eso yo muchas veces hablo con los jóvenes y les digo, tienen que animarse. Y el tema de animarse pero no es solo voluntad, digamos, tenés que estar preparado, tenés que estar de una u otra forma preparado, no tanto en lo técnico, sino también en lo psicológico, político, digamos, la actividad política, por más que sea un trabajo por ahí que es muchas veces desprestigiado, que se habla de casta, de tipo, es un trabajo que requiere mucho tiempo, mu mucha tranquilidad, digamos, porque es un lugar donde se toman muchas decisiones, claro, y tenés, en mi caso, responsabilidades. Y bueno, entonces también estar preparado para eso, para que te pongan un micrófono y no decir tantas barbaridades y demás. Pero bueno, en concreto lo que te decía, creo que hay una crisis dirigencial y falta de cuadros políticos que requiere que sí o sí, de una u otra forma, volvamos a las bases. Yo creo que es un poco con las unidades básicas, con las instituciones intermedias, generando una u otra relación y de una u otra forma ir preparando a personas para, Juan, para la conducción. Si te lo llevo más allá, en un análisis, ya pasaron las elecciones y ya los resultados lo conocemos, y en Concordia fue la verdad que un impacto fuerte ver los números. ¿Qué visión tenés de la interna? La movilización de un movimiento, justamente, que algunos dicen, che, ¿por qué no nos dejan jugar y nos movilizamos y después aplicamos las bases del peronismo? El que gana va a conducir y el resto va a acompañar. Y no decidido de un sector más minúsculo, porque esto te lo dicen los compañeros mismos, te dicen, che, de última, si ganás, porque tenés la estructura económica para ganar la interna, después te acompañamos, pero movilicemos a... Sí, yo creo, viste que algunos dicen, porque no fuimos a internas nos pasó esto. Yo creo que no, yo lo planteo como... Yo creo que no fue solo una causal, fue una, pero no solo, no, es unicausal, digamos. Ha habido varias cosas, la cuestión de la pandemia, yo siempre digo, ¿no?, que ha expuesto, como el mercado no podía solucionar determinadas cuestiones, dijo, bueno, que encárguese de los políticos, ustedes tienen que garantizar, y los mismos medios de difusión se encargaban de decir, estos son los responsables de tal cosa, tal otra. Y sin duda que con toda su falencia, desde la foto de Alberto Fernández, un montón de cosas, generó un desgaste político, porque los políticos estuvieron mucho más expuestos. Y es normal que estén expuestos porque eran los que tomaban las decisiones. Eso creo que generó un enojo, digamos, en la sociedad, que se y está bien que se traduzca en eso, digamos, y no en otras cuestiones, que se plasmó en las urnas. Después, obviamente, que estratégicamente, con el diario del lunes, vos decís, mirá, me parece que tuviésemos que haber tenido internas, entonces, de una u otra forma, canalizabas el enojo en un candidato peronista y no irte a un Frigerio, que era una persona totalmente desconocida por la sociedad, digamos, y de una u otra forma reencauzás el electorado en eso. Pero insisto que no fue solo la causal de falta de internas, sino también otras cuestiones. En cuanto a las internas, yo creo que el peronismo ya te hablan de un montón, dice, yo quiero ser... Seguro, de lo que te decía antes, ¿no? ¿No? El atento de que no hay conductores sólidos, fuertes, o sí los hay, pero están con un gran desgaste, digamos, por el resultado electoral. Creo que ya lo que son la masa, digamos, el pueblo o cualquier integrante de justicialismo dice, si yo puedo ser, ¿y por qué no? Si ellos... abre un lindo entonces, escenario, ¿no? Sí, yo creo que, mira, el otro día recordaba que incluso creo que hasta mi viejo fue intendente, candidato a intendente, de que estaba desde Miguelito Segovia, Jaquín Chu, eran un montón, y era muy gracioso porque Reguiro Dami había hecho un análisis de cada uno de los candidatos, y me acuerdo que decían de Miguelito, sospechado de empobrecimiento ilícito, nadie sabe cómo quedó tan pobre. ¿Sí? Y bueno, y creo que eso, de una u otra forma, el escenario del 2023 va a ser un peronismo con muchísimas internas, digamos. Yo creo que va a haber que poner varios bancos para poner todos los fiscales. Y bueno, pero eso también es natural, digamos, porque se va a dar así. En cuanto a Cambiemos, yo creo que ellos ya empiezan. Pero cuando el problema de Cambiemos, como no tienen una unidad de concepción, yo creo que ellos, cuando vean que hay poder, se van a terminar peleando, pero no como una estrategia electoral, sino como un quiebre. Y bueno, eso se vio también en el Congreso. Igualmente, hay que decir que los rivales políticos han tomado muchas herramientas del peronismo. Sí, ¿no? Sin duda, hay una... muchos dicen eso. Yo creo que de todas formas la fortaleza de ellos es simplemente ir con una red atrás, los que se van enojando porque aquel, por el otro, la crítica, ir y los van sumando. En ese sentido, ¿no? En el sentido de una cuestión electoral negativa, pero no fue solamente acá. ¿Cómo estás viendo el rol de lo que puede ser la conducción del municipio? Que juega un rol importante porque obviamente que es el referente como es Alfredo Francolini. Pero ¿por qué te pregunto esto? Francolini nos planteó acá el hecho de decir, unos días antes las encuestas daban que la preocupación de la gente era la pandemia y en las elecciones era el plato de comida, la mesa, ¿me entendés? Sí. Y uno dice, ¿qué rol juega la intendencia? Y uno trata de librarlo un poco, pero te lo pregunto a vos teniendo en cuenta que está ahí. Bueno, yo soy de los que piensan que Alfredo tomó, se hizo cargo realmente él como persona del... De lo que es la pandemia. Uh-huh. Eso tiene sus pros y sus contras, digamos. Uh-huh. Si te fijás, el COVES, que era el organismo que autorizaba uh-huh. o no autorizaba o regulaba toda la materia sanitaria de la ciudad, no tenía como integrantes, salvo a Daniel Cedro, digamos, uh-huh. como presidente, pero no tenía integrantes de ambos bloques uh-huh. y demás. Eso, sin duda, generó en uh-huh. cierto uh-huh. punto como un rechazo, ¿por qué no nos dan? Pero... realmente concentró en figura del Ejecutivo el manejo de la pandemia. Como te decía antes, eso te expone los proyectos de autorización, de reglamentación de los protocolos, la cuestión te da cierto poder, pero también te genera mucho desgaste, digamos. Entonces, ¿sabes por qué te pregunto esto, y Juan? Creo que hoy, Alfredo, la situación de lo que fue la pandemia, que si uno mira para atrás, fue, por más que alguno tenga críticas o demás, creo que fue manejada correctamente, por algo tenemos la situación sanitaria que tenemos hoy en la ciudad, y la vacunación, que también se da gran porcentaje de la población, de hecho somos una de las ciudades de ejemplo, pero que creo que va a ser valorada a medida que transcurre, que ese enojo se vaya y la cuestión económica también vaya mejorando. Uno cuando empezás a mirar atrás y un poco más tranquilos, cuando vos tenés la capacidad de analizar, porque... Aparte hay indicadores que marcan que va un crecimiento. Y exacto, eso ya en el enojo es muy difícil porque estás enojado, digamos. Entonces es muy difícil tomar una decisión porque segura o posiblemente sea errónea, tal vez. ¿Sabe, Juan, por qué te pregunto esto también? Uno a veces no toma la magnitud de lo que es el Distrito Concordia, porque estamos acá, pero cuando vos vas a Villaguay y otros lugares te dicen Concordia es un monstruo. Ahí toma la magnitud de lo que es un consejo deliberante como el de Concordia. Estar al frente de una intendencia como Concordia. Exacto. Vos decís, no es para nada con la Casa de Gobierno, la intendencia, los entes nacionales. Es otra cosa Concordia. Y da la sensación de que se toman, en este caso, los rivales políticos, como es Cambiemos, lo toman como un bastión a lograrlo. Sin duda, sin duda. Mirá, yo siempre que vuelvo de Villa Adela, que va... ves toda la ciudad y ves todas las lucecitas. Cuando venís, el puentecito se ve todo. Y de hecho me ha pasado cuando recién asumí decir, yo soy una de las 13 personas que legisla toda esta ciudad, digamos. Por eso. Y ahí un poco tomás en cuenta, es decir, son una ciudad de 200.000, soy uno de los 13 legisladores de esta ciudad. Y ahí empezás a pensar, mira la responsabilidad que tengo. Y claro, por eso te preguntaba. Y Frigerio, o Cambiemos y demás, sin duda que Concordia es el gran... Claro, aparte con el peronismo ganando bastión, siempre. Todo, digamos, de eso. Lo ven cerca y se frotan las manos. Por eso creo que el peronismo de una u otra forma tiene que reorganizarse, tiene que volver a sus bases. Uno habla con presidentes de barrio, que son la gran estructura que tiene el peronismo en Concordia, en la ciudad, son todos esos intermediarios o cuadros auxiliares que están en toda la ciudad, donde vos vas hay un referente barrial y que te habilita a traer las soluciones y los problemas también de los barrios. Entonces, creo que ahí... Y un poco Cambiemos ve eso. Creo que ha empezado como a querer cooptar esas estructuras para debilitarlo, no tanto en los dirigentes o conductores, sino más bien socavarlo de abajo. Creo que ahí el peronismo tiene que prestar atención y tiene que de una u otra forma tratar de reconstituir eso, porque ahí está su solidez, digamos. Ahora sí nos metemos en el Consejo. Consejo que ha jugado un rol importante, hablaste de la pandemia, hablaste del escenario electoral, y así ha jugado. Está bueno para firmarlo, ¿viste? Ah, sí, sí, yo tengo... Bien, bien, no, no, me gusta, me gusta. No, pero a mí me dicen que voy a salir volando, porque hago con las manos así. Las expresiones de tener una virome, si no hay un lápiz blanco que dibuje. El Consejo juega un rol importante. Más allá de lo que podemos pensar del Consejo y de los concejales puntualmente, ha jugado un rol importante el Consejo. Y aparte, yo te cruzaba a vos, pero así como te cruzo ahora, cruzo a Carol, anda en la calle hablando con los vecinos, y muchas veces esas voces llegan después. Está bueno eso. Sí, algunos dicen que es la caja de resonancia, otros dicen que es la escribanía, yo creo que somos un poco de todo, pero... Yo creo que la conformación le saca el rol de escribanía, la conformación, pero... Sin duda, y además que... Pero bueno, muchas veces, por la actividad administrativa, te dicen, che, nadie dijo nada, nadie opinó sobre esto, y te parece... Pasa. Son cara igual las escribanías, pero... En concreto, creo que se han dado buenos debates en el Consejo Deliberante. Bueno, lo hablábamos, lo que fue, y estaba justamente haciendo un análisis, un balance de lo que fue el año. Hubo cuestiones como el caso Benedetto, digamos, un funcionario que había golpeado a su pareja, en el cual de una u otra forma terminé solicitando ese decreto que lo desafectaba. Y bueno, eso creo que generó un gran debate y también fuerte, sí, en el cuerpo, y de una u otra forma expuso al Consejo Deliberante. Mirá, hay concejales que solicitan al Ejecutivo una decisión con respecto a una persona que hizo realizó violencia física contra otra persona, digamos, no miraron a un costado, sino que realmente se hicieron cargo y solicitaron, y bueno, y todo lo que trajo como cola, ¿no? De decir, pero como un peronista criticando o solicitando fue un momento a su importante. Propio oficialismo una decisión. Creo que ahí, por lo menos en lo que iba del año, se empezó a ver el rol de legislador. Más allá de que hay algunas cuestiones que también tienen su trascendencia política, pero creo más que... allá de que esto ya pasó, aparte, me acuerdo que te calentaste, que tuviste una postura también, ahí está, no me acuerdo qué número de sesión, pero búsquenlo, fue fuerte esa sesión, fuerte, tensa. Sí, venía... Pero está bueno, porque uno quiere eso, ¿no? Sí, yo creo que ahí se entrecruza un poco lo que es uno, pero también son momentos particulares, digamos, donde a los políticos se nos trata de enseñar de que tenemos que tener como cierta cordialidad o diplomacia en el momento de decir las cosas, pero hay veces que cuando el enojo o la falta de decisión te dicen, no, ya de esas vallas se corren y uno deja la diplomacia a un lado. Pero en lo personal, y por más que pueda llegar a tener consecuencias políticas en el futuro, creo que no me saldría porque estaba enojado en serio, pero no me arrepiento de nada con respecto a eso. Y bueno, los derechos humanos, la señalización en el regimiento, bueno, el otro eso fue, día fue también fuerte. Por los sentimientos que genera, ¿no? Sí, también. Y lo charlábamos, ¿no? Yo se lo decía a las mismas personas de derechos humanos y a familiares, le digo, yo subestimé realmente si bien es un tema sensible, yo sentía que eso ya estaba, son discusiones que sí han pasado muchos años y que al manifestarse las instituciones, es decir, justicia, incluso internacionales, hay documentos del Mercosur incluso que hablan de señalizaciones, hay una ley nacional y demás, un andamiaje jurídico, normativo, que vos decías, esto nadie lo va a debatir, y de pronto me encontré presentando algo, yo lo solicité sobre tabla porque faltaba poco para que se realice, y empezaron los cuestionamientos y uno dice, pero... Si, y se queda sin quórum, la sesión, increíblemente. ¿En serio que no? Que tienen dudas con que fue un centro clandestino, mirá que hay dos causas y hay otras que relacionan, hay una persona condenada a cadena perpetua, no es broma, digamos, no es que yo me lo puse media mañana a decir, vamos, digamos, hay una ley nacional, en ningún lugar del país, porque lo charlaba, se cuestionó señalizar ningún centro de detención clandestino, y acá lo vamos a cuestionar cuando tenés condena, cuando tenés... Y bueno, se pasó lo que pasó, desde lo institucional y desde lo político, como lo he dicho ahí a tus colegas. En cuanto a lo institucional, dejar al cuerpo sin quórum, y lo hablaba con Roxana, que es la secretaria, me dice, mirá, de todos los años que hace que estoy, nunca pasó eso. Digamos que en plena sesión, no, podemos continuar porque... Claro, porque estaban, la gente que no... Me decían, yo lo conté, es como pero... estaban y se fueron. Es como que vos estés operando y cirujano, ¿qué hacemos? Y el cirujano se fue. Digamos, era una cuestión. Y yo le decía, y se me reía mi mujer, y le digo, en la escuela te enseñan que si vos querés ir al baño, vos. Y le digo, esto fue creo que institucionalmente fue una grosería, fue tremendo. Pero bueno. Hay una parte en la filmación que se lo comenté a Gastón Echepare, que está hablando y le pasan por adelante así y bueno, y de una u otra forma eso fue enmendado, creo que han pedido todos sus disculpas, han dado sus explicaciones y bueno, se hizo una sesión especial. Y bueno, y en relación a eso, no lo político, un tema tan delicado como era derechos humanos, realmente, y por eso te digo de que hay que estar preparado para tomar puestos de responsabilidad. No es fácil tener a un familiar de una persona desaparecida, torturada y demás, que con los ojos llenos de lágrimas te diga, ustedes me hicieron rememorar todo lo de mi hermano, yo no puedo creer que ustedes siendo... Y viste, no son cuestiones fáciles ves que uno, yo la verdad que cuando me enteré, pero después lo vi, yo dije, va a pasar, pero, y no, porque aparte nosotros justo lo teníamos al aire a José Salazar, y después él mismo nos comenta lo que estaba pasando en el, yo me fui acá a mirar la sesión, bueno, sí, terrible, pero queda como un momento importante el consejo, ¿no? Más en sí, este cierre. Sin duda que cuando los problemas trascienden el recinto, genera una exposición de todos los ediles, de todo el cuerpo, que bueno, que trae sus pros y sus contras. ¿Notaste algún tipo de que se potenció con el escenario político el tema en lo que es en el recinto? Me trae a colación el tema de la discusión que fue la asistencia pública, que también fue momentos ahí. Pero ¿por qué? Porque pasábamos la asistencia a hablar de vos tenías un ministerio, ahora lo transformaste en secretario y de repente parecía 40, 50 minutos hablando de eso. Sí, yo creo que la cuestión electoral de una u otra forma hace que la gente diga, yo estoy mirando el partido de fútbol, che, ahora tengo que votar, vamos a mirar qué hacen los políticos, qué están haciendo. Entonces, sí o sí uno se siente o se pretende o cree... Que la gente lo está observando un poco más porque tiene que decidir. Entonces, como espacio político, sí o sí, es la cuestión política y se mezcla con la cuestión electoral e institucional. De hecho, yo me acuerdo que voté en contra una toma de conocimiento de un presupuesto y el bloque dividido de justicia. Pero no, si es una toma de conocimiento, digamos, es algo hasta te diría formal, porque tiene facultad el Ejecutivo de ampliar el presupuesto o de modificarlo de partida. No es que yo me... Pero uno también tiene que cumplir. Igual, me acuerdo que eso, creo que vos fuiste hoy, Cristina, del oficialismo, generó un chamuy. Pero yo creo que era por la cuestión electoral, digamos, era... Por toda esta crisis veníamos de las PASO y demás, pero bueno, uno, te digo, los medios, el pueblo, todos están mirando a ver qué está sucediendo en la política. Después, pasadas las elecciones, miran hacia otro lado porque la gente realmente tiene otros problemas, incluso de mayor gravedad. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sin duda que lo electoral se mete en el recinto y sí, y termina tal vez con debate importante, pero también en Chicago, las cuestiones que bueno, uno que está en política le gusta, pero no sé si toda la gente. A veces dentro del recinto uno dice, uno se entusiasma porque le gusta, los conoce a todos, entonces lo disfruta, pero muchas veces la gente dice, están hablando de esto. Che, te pregunto, vamos a hablar porque se viene el presupuesto. Se viene la tributaria, Bueno, la orgánica que ahí, no te estoy pidiendo está, nombres propios, pero sabemos que hay movimiento. Sí, esto, sin duda, creo que mañana son... Se conoce. Viste, lo de los brazos cruzados. La lista de buena fe, la lista de buena fe. Pero ¿cómo estás viendo? Pero para hablarte del presupuesto, hablamos de una municipalidad ordenada en lo económico. Sí, sin duda. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves? Bien, el presupuesto en líneas generales lo que hace es ayornarse, digamos, a lo que fue la inflación. Entonces, primero, uno después lo entiende cuando está dentro de la administración. El presupuesto es la autorización para que vos puedas gastar, digamos, sin esa autorización. Pero vos a partir del presupuesto sacás qué política vas a tener. Sí, porque sin la autorización de los gastos no podés gastar. Seguro. Entonces sí o sí. El presupuesto un poco dice cuál va a ser el plan de gobierno. Uh-huh. Pero en líneas generales lo que hace el presupuesto de 2022 es actualizar los montos de lo que ya tenían las secretarías. Con alguna actualización de obras, estuvimos charlando con Mirelle, con toda la parte de desarrollo urbano, lo que es lo que sería el auditorium, lo que sería también el cementerio, mantenimiento de las oficinas. Ahí se amplió un poco el porcentaje para lo que es obra. Sí, se amplió, incluso está previsto y hemos votado en ese sentido de compra de maquinaria, tal vez una u otra forma, las que están en desuso, las que ya no se pueden utilizar más, también renovar el parque automotor. De hecho, yo me comuniqué con el intendente y le decía que de una u otra forma hay que hacer un procedimiento para el mantenimiento de las maquinarias, porque se incurre en eso, ¿no? Los procesos administrativos por lo general son muy burocráticos y los problemas de servicios públicos requieren urgencia. Por más que la ley de contabilidad a nivel provincia te diga que el trámite es expeditivo, yo le digo, no puede ser que para hacer andar una máquina tengas que sacarle una cubierta tal vez a otra máquina que y digo, no podemos hacer eso de ensamble porque seamos Estado, digamos. Entonces, al contrario, que como somos Estado tenemos que cumplir y darle una dinámica. Así que bueno, se estaba trabajando también en eso de poder hacer un procedimiento administrativo para lo que es maquinaria, y eso tiene una relación directa con el presupuesto, porque si bien el municipio y está conformada por personas políticas como yo, es una prestadora de servicios. Seguro. Y como presta servicios, esos servicios tienen que de una u otra forma ser buenos, porque si no el contribuyente se enoja. Yo puedo discutir. ¿Bajaron el porcentaje en lo que va orientado a los salarios? Ese es un datito importante. Cuando se habla, hay municipalidades, me enteré el otro día, que pisan el 80%. Sí. Acá llega ahí raspando el 50%. Es como un logro. Bueno, se habla del congelamiento de la planta, que jugó un papel importante. Sí, ahí hay un cúmulo de cuestiones. Lo que ha ayudado muchísimo, y también nos han comentado, es la cantidad de obras del Gobierno Nacional, que en principio iban a ser con presupuesto municipal, y esa inyección de dinero ha posibilitado también desplegar otras cuestiones, y eso, en lo que se llama la torta, digamos, ha hecho que los salarios y la cuestión también queden... O sea, vos aumentás tus ingresos por la cantidad de ampliaciones presupuestarias que el Gobierno Nacional, con Enrique, digamos, empieza a inyectar en la ciudad, ya sea desde las plazas hasta obras viales, de cloaca, agua. Entonces, obviamente que al ampliar el presupuesto se va reduciendo de una u otra forma la masa salarial. Eso sin duda que tiene su lado positivo, porque realmente tener una administración pública para pagar sueldo y sin posibilidad de traerle ninguna mejora al vecino. A veces deja reducir la calidad del servicio justamente por eso. Entonces, y el tema de la tributaria, que a veces es uno de los momentos tensos, porque el presupuesto es un presupuesto que se puede modificar, si bien es importante, importantísimo. Bueno, la tributaria, hemos tenido algunas reuniones con Álvaro Sierra, Mónica Lichi, ellos nos hablan de ampliar, que nosotros desde el municipio en principio no ampliaríamos ni tampoco generaríamos ningún tributo, simplemente se aumentan los mínimos. Ha habido observaciones de la oposición con respecto a esa ampliación de mínimos y que en verdad Eso tiene todo un trasfondo, porque provincia, al modificar los avalúos, es decir, el valor de los bienes, eso después se traduce en un aumento de ingresos. Sí, porque son porcentajes, van todo. Toda una discusión que no sé si amerita para una entrevista, pero lo que sí vi, y de hecho ya he planteado algunas modificaciones, que si bien no generan un shock, digamos, de ingresos en el municipio, hay realmente artículos que son obsoletos en cuanto a su tratamiento, y si bien habíamos planteado algunas modificaciones, lo que fue espectáculos públicos y demás, está en el artículo 40, y aunque parezca contradictorio, la tributaria ordena que es referente a lo que es tendido aéreo y tendido subterráneo de servicios públicos. Según esta norma, o la que está vigente, los que hacen tendido subterráneo pagan 6 veces más de lo que paga el aéreo. Entonces yo le decía, eso es una contradicción, porque en verdad el que va por abajo o por el suelo es el que no realiza contaminación visual, el que no genera problemas, como, no sé si recuerdan la persona que falleció de una empresa constructora. Entonces, tenemos que cobrarle menos para incentivar de una justamente u otra forma. Que hagan eso, y bueno, y ahí planteamos esa modificación. También hay en el artículo 75 se le otorga la facultad al Ejecutivo que si amplía o si la inflación se dispara, ellos pueden aumentar los impuestos. No está muy bien visto eso, otorgarle facultades del Ejecutivo, por lo menos de este cuerpo. Entonces, también se está analizando quitar ese artículo. Y también se ha planteado con respecto a lo que son las moratorias y demás, si hay algo más allá de la cuestión sanitaria, también ha traído muchas cuestiones económicas que se le ha dificultado al contribuyente poder pagar, y bueno, esto, sí, está las bueno. Moratorias vienen, creo que a nadie, o no a muchos, digamos, les gusta deber, y menos al Estado, entonces la moratoria de una u otra forma viene a dar una facilidad de pago y demás, que es hasta el 27 de diciembre. Sí, ahora hasta cierre de año. Has venido en varias oportunidades, hemos hecho una cobertura del escenario político electoral y hay dos grandes demandas de los vecinos que nos escriben. La generación de puestos de laburo y de la seguridad. Y tenemos un caso emblemático en una comisaría ahora terrible. Primero, si tenés una opinión de eso, sabemos que es una situación muy delicada y que está en plena investigación. Y después estos dos temas, grandes grupos de demanda. Después la sube que se fue resolviendo. Bueno, esto de los espectáculos públicos me pareció un gran acierto. Pero ¿qué tenés de estas dos? Bueno, en cuanto a la generación de empleo, me parece que Concordia de una u otra forma, es una opinión personal, no digo que sea ni del grupo ni nada. Nos está faltando un proyecto productivo de ciudad. Bien. Como que hay destellos, por decirlo de alguna forma, en cuanto al turismo, sí, hay que ir por acá, en cuanto a la producción industrial, en cuanto... Pero no hay una organización, no creo, o por lo menos, te digo, desde el punto de vista personal, y si vos lo charlás con cualquier ciudadano, vos le tocas el tema. Que desde el municipio hay que generar... Yo creo que hay grandes deudas que tiene la ciudad, digamos, con respecto a la tarifa de energía diferenciada, con el rol de Salto Grande como gran empresa, digamos, que está aquí ubicada en nuestra región, que genera energía... que si bien ahora se ha actualizado la tarifa que se le abona, creo que CAFEC también ha quedado trunca en sus objetivos, y creo que hay que reformular el parque industrial también, más allá de que hubo un cambio de funcionarios. Hubo una ampliación con salida de la ruta 14. Exacto, yo creo que eso está todavía, y bueno, también está lo del aeropuerto, pero te repito, me parece es personal. Son como destellos, pero me parece que no forman parte, y creo que nos hace falta, de una planificación como ciudad. De decir, vamos para este lado, y creo que a los argentinos un poco nos falta eso, de enamorarnos de un sueño, de un proyecto, de una causa que nos encolumne a todos. Y como está como fragmentado, o están casi aislados uno de sí, creo que nos está... hay una ausencia de proyecto de ciudad por las múltiples causales. Puede ser por responsabilidad de nosotros, de los dirigentes, porque muchas veces debatimos cuestiones que no son esas las trascendentales, uh-huh. Y por ahí no nos quedamos como en la chiquita, por decirlo de alguna forma. También, mirá, sin mentirte, semana pasada fueron a hablar conmigo por lo que es el hidrógeno. Hay uh-huh. una potencialidad la región de Salto Grande que vos decís podés generar hasta 5.000 puestos de trabajo con la generación de hidrógeno, que es la energía uh-huh. que viene con batería de litio y demás. Uh-huh. Pero te digo, hay también una autodenigración de los ciudadanos uh-huh. con respecto a sus ciudades. Y no, pero mirá si los concordienses vamos a hacer uh-huh. eso. Mirá si los concordienses... Que eso también desgasta uh-huh. Pero me parece que, insisto en esto, al no estar plasmado, uh-huh. al no hacerse una relación entre todas las instituciones intermedias, donde no hay prácticamente participación de las facultades, de que sería, uh-huh. como diría Perón, la materia gris, uh-huh. la que me hacen, hay un desencuentro. Entonces yo creo que de una u otra forma hay que generar uh-huh. Ese proyecto de ciudad, uh-huh. y organizar hacia dónde queremos ir como ciudad. Una vez que creo que logremos eso, la generación de empleo va a ser casi una consecuencia directa de eso. Si nosotros traemos desarrollo industrial, si nosotros traemos una tarifa, si los concordienses nos ponemos como objetivo, digamos, eso, si el plan... plasmamos eso, yo creo que de una u otra forma se va a lograr. Uh-huh. Le tenemos que exigir a nuestros legisladores, a nuestro intendente, a nuestro gobernador, además, queremos una tarifa diferenciada porque queremos un desarrollo industrial. Y esos debates me parece que no son los que nos ocupan. Mirá qué casualidad, Pablito, hoy hablábamos con Mariotto y dijo hay que generar programas para avanzar. Decía, hablaba de esto justamente, le hice la misma pregunta que vos, fue... Estoy a nivel de Mariotto, pero bueno. No, pero digo, planteaba lo mismo, generar programas para que tengan continuidad para el desarrollo de la producción. Sí, lo que se llaman políticas de Estado, creo que más allá de que uno como parte del municipio, como te lo decía, sos mal o bien un prestador de servicios, de tasa, de alumbrado, mal, pero también tenés una responsabilidad política de qué es lo que vos querés como ciudad. Y me parece que nos está faltando esa suerte de objetivos que encaucen a todo, como que le marquen una ruta, como que son ahora, está todo camino rápido, digamos, tenés que poner una ruta directa para apuntar ahí, entonces está disperso, entonces yo creo que hay que, y creo que uno más o menos se va ayornando, va también aprendiendo sobre el paso cuál es el rol de concejal, y creo que ahí tenemos una falencia, nos hace falta mayores debates con respecto a las cuestiones estructurales de la ciudad. Si bien hemos tenido algunas, de hecho yo he presentado con respecto a la navegabilidad del río Uruguay, con respecto al rol de la hidrovía, que también está Uruguay, e incluso he participado de charlas con Orduna, donde él nos explicaba la cuestión técnica y la cuestión política, digamos, que hay en el dragado del río Uruguay. En sí, claro, en la CARU, mucha experiencia. Claro, hay cuestiones que no están hoy en la agenda ni política, bueno, ni de la ciudadanía. El mismo tema de los humedales también. Lo de los humedales. O están, pero no son las prioridades. Eso sería No te voy a meter en la orgánica, dejalo. Eso, no, bueno, lo vamos a enterar. Pero hablé un poquito del tema de seguridad. Bueno, yo... ¿Sabés por qué te lo planteo? Vos tenés que estar al tanto. Hay gente que plantea esto. Justamente hablamos de los derechos humanos hoy. Sí. Y justamente muchas veces te lo plantean, y acá los oyentes manifestaban esto de lo que pasa con un chico muriendo en una comisaría. Terrible, sí. Che, terrible. Bueno, lo que hay que diferenciar, creo, bueno, esto es una cuestión, te diría, si bien tiene relación, porque la genera inseguridad hoy, realmente, si uno se pone a pensar eso, que como ciudadano común, tener un altercado, lo que sea, o... realmente con este antecedente que en el cual hay sospechas de vejámenes, de tortura, de asesinar a una persona, no tenemos hoy todavía la certeza de que eso fue así, pero está en proceso de investigación, realmente creo que genera una crisis institucional y que creo que la justicia tiene que actuar de manera rápida de identificar las personas y si son culpables condenarlos, porque realmente el desprestigio es para toda la fuerza policial, hasta tanto y cuanto no se identifique las personas. Entonces creo que si nosotros desprestigiamos las instituciones por lentitud de la justicia o por hacerlo burocrático, se torna más peligroso. Se torna mucho más peligroso porque, te insisto en esto, ¿no? Son las instituciones las que están en juego, el prestigio, y es complicado. Es decir, la policía hace esto. Entonces, Lo mejor para eso es identificar, no es la policía, son determinadas personas que han sido condenadas y la misma policía los desafecta, los sanciona y demás. Estas personas no tienen nada que ver con la institución, que nos puede pasar a todos. Plenamente. Entonces, yo creo que va por ese camino, creo que hay que individualizar y sancionar a los efectos de que no se desprestigie la institución, porque atrás de eso también se desprestigia la justicia, atrás de eso también se desprestigia la política, las instituciones, y eso genera realmente un desprestigio y nos hace muy mal como ciudad, y también, obviamente, a las familias, ¿no? Que su mujer, que su familia directa e indirecta, digamos, está totalmente conmocionada porque, o sea, perdió la vida alguien que estaba aquí como nosotros, charlando. Hay que avanzar con la investigación rápido. Que era un laburante, que era una persona que incluso había sido elegido por sus compañeros como delegado del sindicato, entonces, lo cual habla bien, porque era una persona representativa, digamos, dentro de su grupo humano, y que hoy no esté con nosotros realmente y que incluso lleve a que los familiares, por eso yo creo que es el gran temor a impunidad, le muestre a la sociedad de Concordia, mire lo que era su cuerpo. Terrible. Y eso es, digamos, es terrible. Creo que ahí es cuando hay que tomar decisiones y hay que darle, te repito, celeridad. Esto no puede quedar en un expediente archivado, coincide, y pasando de un lado a otro y quedar en el olvido. Sino después sucede lo que sucede. Sí, la policía de Concordia es aquella que tiene cuidado. Se corren peligro las... Coincido plenamente. Y bueno, y con respecto a la inseguridad, yo creo que es un problema gravísimo en la ciudad. Como yo siempre digo, no es una sensación, es una realidad. De hecho, lo hablábamos con Mariana también, lo que es adicciones, realmente es, más allá de que hay bastantes operativos donde se está de una u otra forma luchando contra el narcotráfico, creo que y lo hablaba con un chico allá de Villa Crespo, que me decía, mirá, los veo muy mal a los gurises por el problema de adicciones, creo que, y se lo he planteado justamente al momento de tratar el presupuesto, creo que hay que generar un centro de rehabilitación en la ciudad, porque se está desmadrando y hay muchos chicos que hay que derivarlos a Buenos Aires o a otros lugares, y digo, ya somos una ciudad se puede armar grande y nada, creo que hay que dar alguna respuesta a esa necesidad. Te tengo que despedir, pero me queda así, te voy a pedir, Mariana, así, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo analizamos el tema de la situación económica del país y esto del gran acuerdo? ¿Cómo lo ves? Esto es decir, primero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa que... Pero después el acuerdo político, te digo yo, de convocar a toda la fuerza. Y después también que me hagas un paquete ahí, porque mira, te voy a complicar más. ¿Cómo explicamos de los Esper, los Milei? Teniendo en cuenta que hablamos mucho de los derechos humanos, estos tipos están pidiendo balazos, hacer quesos con los... un escenario negacionismo justamente de lo que hablábamos hoy, pero hay una sociedad, 17 puntos sacan la Capital Federal, sabemos que es un distrito complejo para analizar, pero en la provincia de Buenos Aires, pero también mete otro tanto. ¿Cómo estás viendo todo eso? Yo creo que lo que atraviesa, y por más que por ahí no soy de esa teoría, pero dice cuando mejore la cuestión económica, eso se va a traducir de una u otra forma en la mejoría política. Viste que es como que vos tengas un problema de sueldo en tu familia. ¿Viste? No digo Mariana, pero por ahí... Bueno, mi amor, vamos a salir a comer. No tengo un mango. Entonces se enojan y tenés que bancarlo. Se complica. Claro, tal vez no sea el mejor ejemplo coloquial, ¿no? Pero me refiero a que cuando realmente hay crisis económicas o hay crisis, sí o sí terminan en una crisis social y sí o sí terminan, y también eso impacta de lleno en un gobierno. Cuando un gobierno que vino a solucionar la cuestión económica por la pandemia, por la cuestión, que no lo puede hacer y tiene que buscar determinadas fórmulas, ya sea con emisión monetaria, con recortar acá, con recortar allá, con dar, con congelar. Eso de una u otra forma se genera un enojo social, y cuando se enoja el pueblo, de una u otra forma, eso impacta de lleno en el gobierno y genera una crisis política o gubernamental, digamos, decir, no, el culpable es Cafiero, no, el culpable es Guzmán, el culpable, bueno, sacalo a Cafiero, ponelo a Mansur, fíjate ahora qué bien que estamos. Y, seguro. Entonces, creo que hay que reconstituir todo, creo que hay que rearmar o de una u otra forma el proyecto político, hay que empezar a realizarlo, porque si no el pueblo, digamos, no quiere que le cambien la fichita simplemente y siga todo igual, sino que hay que empezar a ejecutar. Y bueno, y después tenemos la deuda externa, que creo que es como por decir la cadena con la pelota esa, sí, ¿viste? Tenían los presos en la antigüedad, digamos. Igualmente, esta explicación que me da también va en la explicación de cómo aparecen estos personajes que hoy van a ocupar. A ver, esto no es nuevo. De hecho, ahí en un libro que se llama Filosofía Peronista habla de todos los roles del Estado, etcétera, etcétera. Y los anárquicos liberales, que me parecía una concepción hasta contradictoria, pero sí, eso siempre existió desde el 1800 y pico, es decir, no, hay que sacar el Estado, toda esa casta, ni siquiera el Estado gendarme, hay que sacar el Estado, hay que sacar a los políticos, hay que sacar toda esa gente que lo único que hace es cobrarnos impuestos y nos roba, porque los impuestos son un robo. En verdad lo que hace es capitalizar el enojo, digamos, de parte de una población que está agotada, que está cansada, ya sea por la pandemia, por la cuestión económica, por la incertidumbre, digamos, decir, che, mañana cuánto es la inflación, mañana la yerba sale tanto, la harina tanto. Entonces todo ese enojo, toda esa desidia, toda esa inseguridad jurídica, institucional, de una u otra forma, lo cooptan ellos, que... Uh-huh. En principio es lo que hizo Cambiemos, digamos. Si vos analizás prácticamente la campaña de ellos, no dicen nada o dicen, fíjate que hay hasta spot de Frigerio, ¿qué me recomiendan para el Spotify? Por decir, ¿qué hace este tipo? El tipo va a ser legislador, no tiene que conformar una lista. Pero simplemente tratar de temas de manera suave, tibia, casi sin hacer nada, y simplemente pararse y esperar que el otro se enoje y venga conmigo. Una especie de política paraguas, digamos. Entonces vos los parás ahí. Y Milei y todo eso también tienen un discurso de odio, de generar bronca, de desprestigiar al otro, atacar al otro, sin un proyecto propio, pero yo lo ataco a Pablo porque Pablo es malo, y vos... Cuando te enojes con Pablo, venís conmigo. Pero yo no tengo ningún tipo de proyecto político. Se está enojando Mariana con nosotros. Sí, Mariana, pero bueno, Mariana se va a quedar con... Ahí está. Che, Juan, gracias, por el año, ¿no? Bueno, en cualquier momento te andamos molestando, ¿no? Pero no hay problema. Che, buen cierre de año y lo mejor para el próximo. Exactamente. Va a ser intenso y se viene el 2023, te lo tiro. Sí, atento con eso. Ya, yo creo que ahora va a venir La época de frotarse las manos. Pablito, nos vamos a la música, nos pasamos una horita, hablamos, a la tanda. Y eso que ni conté todos los proyectos.